Y ahora vamos a hablar de economía, ¿eh? De esto que no nos gusta hablar tanto, dado el panorama que tenemos por delante, pero es una de las señas de identidad de esta casa y, por supuesto, de este programa. Lo vamos a hacer a distintos niveles, a nivel de previsiones macro, que siempre es lo más complejo, a nivel también de ver qué es lo que está pasando en este preciso instante, y también vamos a hablar del pequeño y mediano comercio, que arrancaba sus puertas a trancas y barrancas el pasado lunes, ¿eh? Con muchas, como ustedes saben, con muchas limitaciones y sobre todo también por áreas en función de la actividad que desempeñan. Saludo en primer lugar, para ello vamos a tener a Fernando Martínez, economista y consultor de Descentia Allianz, uno de nuestros colaboradores habituales, y también enseguida a Rafa Torres, al presidente de Conficommerce. Saludo en primer lugar a Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes y mucha fuerza, José Luis. Queda un día menos. De verdad. A partir del siguiente estado de alarma, es decir, nos quedan 15 días más uno para poder terminar con esta situación anacrónica. Sí, que estamos viviendo. Rafa Torres, ¿qué tal, amigo? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bien. Oye, muchas gracias por habernos atendido. Os pregunto a los dos, vamos a empezar en clave, si os parece bien, con ese cuadro macroeconómico que, insisto, tenemos ya encima. Porque, Fernando, lamentablemente ya no podemos hablar de la crisis que viene, sino la crisis en la cual ya nos encontramos inmersos. Los datos de ayer del paro son de estos que ponen a temblar a cualquiera, y sobre todo porque la evolución y la progresión no invita ni mucho menos al optimismo. Sobre todo porque hay también quien piensa que de esos ERTEs, que ahora mismo están ubicados o situados en el entorno de 4 millones, con un poco de suerte recuperaremos la mitad de esos puestos de trabajo. A ver, ¿cómo lo veis? Bueno, vamos a ir la pregunta, Rafa, por partes y, sobre todo, tranquilizando a los oyentes. Evidentemente, la situación en la que estamos no es nada optimista desde el punto de vista de ejecución, de generación de riqueza para este país. Los datos de ayer simplemente es constatación de lo que ya a final de marzo se preveía de la debacle que iba a suponer el mes de abril desde el punto de vista de contratación y de mantenimiento del puesto de trabajo. Y ahora lo relevante es, para que los oyentes tengan así una visión un poco más amplia, es que si estamos hablando de 3,8 millones de personas incorporadas al desempleo, si estamos hablando de los famosos 4 millones prácticamente de pensionistas, y si estamos hablando del resto, hasta 9 millones de funcionarios, pues una nómina de 13 millones de personas dependientes del Estado, vamos a ver durante cuánto tiempo. Pues simplemente yo lo traslado a la economía familiar, eso qué temporalidad de sostenibilidad va a tener. No hay nada. Estamos intentando que este gobierno, desde la interinidad de los reales decretos y las modificaciones del real decreto del anterior decreto y de la fase 1 complementaria con la fase 0, pues de una vez por todas ha dicho, pero aún está por escrito, la postergación de los ERTEs temporales sine die hasta que el estado de alarma se levante. Lo cual, por lo menos, eso se exige para mantener un balón de oxígeno a las empresas y a los comercios que durante esta semana están aperturando y no se vean en la obligación cierta de tener que admitir a aquellos trabajadores que estaban dentro de esa bolsa de temporalidad sujeta a ese ERTE. Por lo menos ahí, un balón de oxígeno. A partir de ahí, pues el escenario macro, evidentemente la pelea la va a tener el señor Pedro Sánchez en Europa para defender la forma de financiar todo este gasto. Porque como ya en alguna ocasión hemos mencionado, una cosa es que papá Estado, España, pida financiación en una situación ya prácticamente de quiebra de Estado, y otra cosa es que bajo el paraguas de la Unión Europea quien se endeude sea la Unión Europea, con lo cual la seguridad de devolución de la Unión Europea es superior a la que puede aportar en este momento el Estado español, y la financiación con los tipos de interés, pues evidentemente será mucho más barata financiarse con el paraguas europeo que intentar financiarse con deuda soberana del Estado español, que con la prima de riesgo que tenemos ya en camino alcista, pues evidentemente no augura un escenario de financiación barata para poder atender este gasto público desaforado. Por otra parte, gasto público que en algún momento, cuando el INE empiece a trabajar con las estadísticas y los datos, analizaremos ese gasto público orientado hacia qué está. Porque si es un gasto público orientado guión mantenimiento de estructura administrativa pública, guión funcionarios, guión estructuras locales, supraprovinciales, etcétera, ese gasto, como usted bien sabe, no genera riqueza para ningún país. En absoluto. Permíteme, Rafa, ¿cómo lo ves tú? A ver. Pues, a ver, comparto absolutamente lo que ha dicho nuestro especialista Fernando, ¿no? Yo no lo voy a poder resumir mejor. Si queréis, me centro un poco en lo que es comercio, ¿no? Porque realmente el análisis macro que ha hecho es clavado a la situación, a lo que vemos y a lo que llevábamos viendo. Ahora mismo, desde su punto de vista, la situación es dramática y ya hay cada vez más gente pidiendo que, por favor, se haga un rescate de este país y que, por tanto, se obligue, que creo que es importante lo último que ha dicho Fernando, ese gasto hacia dónde va a ir dirigido. Porque como vaya gasto improductivo, estamos arreados y apañados. Es decir, o va a gasto que sea productivo, que por tanto genere riqueza y genere empleo, o vamos a tener un recorrido muy corto. Volviendo al comercio, lo que necesitamos es fundamental. Ahora mismo lo que más nos preocupa, evidentemente, aparte de la fase en la que estemos, se llame A, se llame B, 0-1, estamos todos implicados en la vuelta. Creo que el consumidor está muy concienciado por lo que estamos viendo, los que están acudiendo a las tiendas de las medidas de seguridad. Creo que en ese aspecto no vamos a tener ningún problema, que vamos a poder ofrecer seguridad, tranquilidad e higiene adecuada a todos los consumidores que vengan a vernos. Pero, evidentemente, en línea con lo que comentaba Fernando, los ERTEs necesitamos urgentísimamente. Creo que es lo más prioritario mismo para el sector, que se logre un pacto que parece ser, y lo digo así de claro, que los sindicatos, hay uno que está poniendo muchas piedras en el camino y otro que parece que no pone tantas, en la negociación con la COE, para poder prolongar los ERTEs más allá del estado de alarma. Ahora nos hará un balón de oxígeno. No voy a entrar ahora en si había que prolongarlo, sino porque creo que es otro debate en el que no debo entrar ahora mismo, ¿no? Pero el caso es que tenemos un 15 días más y mientras eso se mantenga, los ERTEs ahora mismo se mantienen. Y, por tanto, la gente va a poder ir. Porque eso hay mucha gente que parece en pero no lo sabe. Y ahí me están preguntando comerciantes. Ahora mismo, y Fernando, corrígeme si me equivoco, tú puedes solicitar mediante un escrito, tanto al Ministerio de Trabajo como al SEPE y a los trabajadores, modificar los ERTEs y pasarlos a ERTEs con reducción de jornada. Es decir, tú puedes coger, si tienes a 4 empleados, 2 mantenerlos en ERTE total y otros 2 pasarlos con una reducción del 50% o todos con el 50%. Hay unas limitaciones que creo que es entre el 10 y el 70% de reducción de jornada posible. Sí, así es. Para digamos, adaptarnos progresivamente a la nueva situación y poder, con precaución, ir recuperando personal en función de cómo vayan nuestras ventas y cómo respondan nuestros clientes, pues podemos ir, yo creo que incluso semana a semana, recuperando poco a poco al personal. Poco a poco, claro. Yo creo que... Evidentemente, perdona, necesitamos que si solo va a durar 15 días más el estado de alarma, que haya un pacto cuanto antes para que tengamos visibilidad de futuro y podamos estar seguros de que una vez acabe el estado de alarma, que yo creo que debería ir acabando ya o no tardar mucho más, y recuperemos nuestra libertad, saber que vamos a disponer de X meses, al menos en ciertos sectores, para poder seguir trabajando el tema de los ERTE, porque si no, desde luego, las consecuencias en el empleo van a ser terribles, pero terribles. Esos 4 millones que hay en ERTE, pues te puedes encontrar que la mitad seguramente acaben en ERES. Claro, efectivamente. Os preguntaba Rafa y Fernando anteriormente, es decir, ¿qué porcentaje pensáis que de esos ERTEs que ahora mismo están vigentes, desgraciadamente, no vayan a poder retornar? Ojalá sea un porcentaje muy muy amplio. Complementando la pregunta, Rafa, con tu permiso, sobre lo que le estabas aportando ahora a Fernando también, la cuestión es, claro, hay que trabajar en un escenario donde se vea cómo alargar esos ERTEs al margen incluso de estado de alarma o no, aunque ahora acoja este modelo y esta fórmula ahora mismo legislativa, pues la actual situación del país, porque efectivamente, de lo contrario, no vamos a ninguna parte. Es que el tema económico no lo vamos a resolver ni en una semana, ni en dos, ni en tres. Y que esto va para largo, Fernando. Vamos a ver, en principio, el planteamiento que hace Rafa es totalmente necesario. La estabilidad jurídica y la estabilidad del marco de actuación del tejido económico de este país necesita tener unos soportes sólidos para empezar a remontar la situación que estamos hablando. Yo creo que a nadie se le escapa que esto hasta el 31 de diciembre se debe abrir un escenario nuevo en el cual se facilite esa transición a una situación económica con cierta normalidad previa al estado de alarma, y evidentemente un elemento clave que permite esa adecuación y esa flexibilización es que los ERTEs temporales tengan su consecuencia normal hasta esa fecha. Y como ha explicado Rafa, de modo y manera que el tejido industrial y comercial se pueda ir nutriendo de la mano de obra necesaria acompasada con el ritmo de actividad increciendo que se va a ir produciendo. Porque de lo contrario, es decir, el mantenimiento y la finalización de los ERTEs con el levantamiento del estado de alarma va a producir el escenario de directamente al desempleo o incluso empresas presentar los ERTEs por causas objetivas y por causas económicas, de imposibilidad de mantenimiento de la actividad a los niveles que anteriormente el estado de alarma permitían tener, pues, una plantilla de 10, 15, 7 o 12 trabajadores, con lo cual ahora eso es inviable. Y eso, acompañado de otra serie de medidas que supongo que Rafa en sus mesas de negociación ya habrá planteado, hay temas que son candentes. Mira, esta semana ya se han cobrado el IBI de nuestro Ayuntamiento de Valencia. Sí. ¿Qué mejor apuesta es decir, vamos a postergar o vamos a intentar trasladar a otra fecha ulterior con todo lo que se supone, que los comerciantes no tengan que hacer frente al IBI ya y desembolsarlo de forma inmediata como ha sucedido ya esta semana? Que no es normal. No debería el tema del tratamiento de las tasas de una forma mucho más flexible para que se pueda abordar al ritmo de facturación de los comercios. Ni siquiera planteamos, como está en otros foros, y supongo que Rafa estará mucho más puesto, el tema de modificaciones reales de los IVAs en determinados servicios, para que eso genere una mayor actividad y una menor carga impositiva a tributar por parte de los comerciantes. Pero etcétera, etcétera, porque en otros foros lo que se está planteando, pues vamos a ver si este año lo terminamos, pero de manera ya con cierta presión por parte del IVA al 23. Del IVA al 23. Bueno, ya, permíteme, Fernando, a ver, varias cuestiones sobre lo que acaba de apuntar Fernando. Por un detalle, obviamente este asunto es muy importante. Ayer, por ejemplo, a mí me comentaban en una peluquería que pude disfrutar ayer de esos servicios, fijaros, casi de ciencia ficción, podéis acortar uno el pelo. ¿Usted que tiene ese pelo extenso y extenso? ¿Usted que tiene esa cabellera digna de un dios, Zeus? Pues yo tenía ya, parecía ya un Siux ya, porque ya tenía unos pelos un poco impresentables, la verdad. Bueno, pues ayer pude disfrutar de ese servicio y me comentaban precisamente que, por ejemplo, en una peluquería, por lo que tú comentas ahora, Fernando, ponían encima de la mesa que no entendían como un servicio que yo entiendo como básico o incluso semibásico, esté pagando un 21% de IVA, sin ir más lejos. Es decir, yo pienso que sería un servicio que podría pagar un 10 o un 12%, por poner un ejemplo. Pero sobre esta cuestión, hilando con esto, Rafa, yo quería preguntarte varias cosas. La primera de ellas es, ¿cómo ha arrancado el pequeño comercio? ¿Cómo está funcionando esa cita previa? Que a mí me parece, en según qué casos, casi te diré un poco surrealista, porque claro, es un sistema, digamos, un poco complejo. Parece que las peluquerías, sin ir más lejos, han arrancado un poquito mejor. ¿Qué previsión calculáis sobre esto de cómo se está operando? Y vamos ya encaminados hacia ese proceso un poco de desencalamiento en una fase 2 para el comercio, que puede ser a partir del próximo lunes o del próximo martes. A ver, dame un poco cifras, porcentajes y cómo pensáis que puede derivar esto, al margen de lo que ha apuntado Fernando en relación con el tema de la relajación de impuestos. Pues mira, si quieres empiezo, si te parece, por lo que ha comentado Fernando, hablando un poco de impuestos. ¿Sí? Yo voy a poner un ejemplo muy claro y que creo que es muy muy muy clarificador, ¿no? Muy visionario. El Ayuntamiento de Valencia, la postura, el otro día en una reunión del Pacto Local por el Desarrollo, en el que estamos asistiendo, yo planteé esta cuestión. Dije, oye, ¿cómo lleváis el presupuesto? Estáis dándole la vuelta al calcetín, porque hay que darle la vuelta, hay que ser mucho más ingenioso, mucho más contundente, sacar recursos de donde se pueda para poder destinarlos no solo a ayudas al sector económico, sino también a ayudas sociales, evidentemente, porque aquí a todos nos toca, lamentablemente. ¿Qué vais a hacer? ¿Cuál es vuestra estrategia? ¿Qué números pensáis que podéis sacar? Porque al final las ayudas que han sacado pues son absolutamente ridículas. Las han sacado los primeros de España, muy bien. Claro, han sido los más rápidos, pero todavía no ha cobrado absolutamente nadie y no van a llegar ni al 2% del sector económico de la ciudad, porque son por concurrencia competitiva, por lo cual el 98% se van a quedar fuera. Entonces, digo, el remanente, ¿vais a poder utilizar el remanente? Ya sabemos la noticia ahora que el Estado quiere quedarse al remanente para utilizarlo o decir cómo tienen que utilizarlo o repartirlo según ellos crean, por lo cual sería terrible, porque resulta que la estrategia del Ayuntamiento de Valencia que lo dijo el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, pasa por apostar precisamente por poder disponer del remanente para dar más ayudas a los sectores. Entonces, yo me pregunto, si ahora se les prohíbe, porque ellos, yo les dije, bueno, tenéis la posibilidad de bajar impuestos, que es lo que estaba comentando Fernando, y luego intentar pues optimizar recursos, gastos, superfluos, inversiones que no sabían ejecutar y, por supuesto, el remanente. Al final, toda la estrategia la están fiando, y así lo dijo él, a que les dejen utilizar el remanente. Y yo digo, ¿tenéis plan B? No tienen plan B. Porque dijeron que los impuestos no se pueden tocar porque hay que mantener el estado del bienestar. Sí, claro. Entonces, es decir, esa vía de relajación... O una administración o sobredimensionada, permíteme, Rafa. Bueno, una administración con demasiado volumen. Efectivamente, yo siempre lo he dicho y lo hago público y sé que no les gusta nada, pero es que las subidas de masa salarial del Ayuntamiento de Valencia para el 2020 ha sido de 30 millones de euros. Y la subida de impuestos de 29. Parece ser que es que la subida de impuestos vaya destinada a pagar el aumento salarial. Es una casualidad, pero específicamente pues, queda un poquito raro. Yo, ¿qué quieres que vale, te diga, y, ¿no? sobre la otra cuestión, Rafa, que sobre estaba comentando, cuestión, es decir, pues, ¿cómo habéis arrancado y qué perspectivas hay sobre esas reaperturas? Pues mira, estáis leyendo y creo que ha salido publicado en las provincias que se ha arrancado con optimismo, evidentemente después de estar 2 meses casi sin vender absolutamente nada, pues la gente ha arrancado con optimismo, hay muchísimas ganas de reabrir y yo estoy viendo restaurantes que van a abrir con el 50%, ya van a abrir terrazas, van a hacer el servicio a domicilio o la recogida y evidentemente sobre todo con el tema de peluquerías y servicios de ese tipo, pues sí que hay colas de 2-3 semanas, es decir, se genera una sensación de que esto no para y que hay muchísima actividad económica, pero hay que tener en cuenta que está muy bien porque tenemos que pasar por esa fase, pero también es verdad que atienden de uno en uno o de dos en dos en función de eso, con un aforo del 30% y que aunque tengan todas las citas llenas, quizá están facturando pues un 60 o un 70% menos de lo que podrían hacer en una condición de normalidad sin esas medidas de seguridad tan estrictas que ahora tenemos que seguir, ¿no? Pero vale, hay que pasar por la fase cero, por la fase uno. Ahora mismo la inmensa mayoría de los negocios, de los comercios, están en fase de preparación de todas las medidas de seguridad y de arreglos y de etcétera para poder abrir el lunes, que yo creo que cuando vamos a ver si realmente se genera actividad por las calles o no. Previsiones, es muy difícil dar, es que estamos en el segundo día o en el tercer día hoy, todavía que acaba de empezar. Esto yo creo que tendremos más pistas de por dónde va a ir cuando empecemos el día 11 la inmensa mayoría de los negocios a abrir. Yo creo que va a ser lento, sinceramente. Puede haber un boom inicial por el efecto de haber estado... Pero permíteme, ¿pero qué porcentaje pensáis que puede arrancar más o menos? A ver, de lo que es el tejido empresarial. ¿Estamos hablando que puede arrancar al 50, al 60, al 70, al 80? Yo sinceramente en estas primeras fases estamos haciendo números y todos son previsiones porque son pensamientos, ya veremos la realidad, pero no creo que pase del 50%, sinceramente, en los sectores que han estado cerrados hasta ahora va a ser muy, muy progresivo y desde luego las primeras fases, las 15 o 30 primeros días, desde luego mínimo un 50%, habrá excepciones, pero como media yo creo que de ahí no vamos a pasar. Y no sé si estoy siendo incluso optimista. Evidentemente, se está hablando que por lo menos hasta diciembre, por lo menos, no se va a recuperar la actividad normal. Y desde luego en algunos sectores como el turístico, pues va a ser mucho más lento. Entonces, esto hay que tomárselo con mucho cuidado y por eso estamos reclamando las medidas de los ERTE. Es decir, tenemos que tener la flexibilidad absoluta para poder que nos permita mantener nuestras empresas a flote y adecuar los gastos a los ingresos que vayamos teniendo. Si no, el futuro es terrible. Si ya estamos pensando que un 20% del sector va a acabar cerrando con estas condiciones. ¿Habéis arrancado en estos tres primeros días, en torno a cuánto habéis arrancado? ¿Al 20, al 30%? Y menos. Es decir, las peluquerías un poquito más, quizá, pero son sectores, pero hay comercios. Yo estaba hablando, y estamos haciendo encuestas y estadísticas que son relativamente representativas, ¿no? Pero mucha gente dice, a ver, hay mucha llamada de clientes, están recogiendo encargos que habían hecho antes del cierre y están llamando con ilusión, con ganas, de qué ganas tenemos de veros, pero realmente cristalización de ventas ahora mismo son muy, muy pequeñitas. Estamos hablando de igual de un 5, un 10, un 15% de lo que se podía hacer. Pero, insisto, son 2 o 3 días, hoy es el tercer día, creo que es pronto para valorar eso con porcentajes. Pero desde luego sí que el comerciante ¿sí? está detectando optimismo de parte del consumidor, de su cliente, lo cual es una buena señal. Ya veremos a ver luego cómo se traduce, ¿no? Claro, yo esto te lo traduzco, Fernando, de la siguiente manera. Por un lado, el comercio, como decía Rafa, considera que prácticamente de aquí a final de año pues va a estar operativo, pues eso, en torno a ese 50-60%. Pero el consumidor ahora, como muy bien apunta también nuestro buen amigo, el presidente de Confecomers, vale, puede tener optimismo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tener dinero en el bolsillo? Porque pero vamos a ver. La economía se vamos va a ver. Sintiendo con el paso va, vamos de... a ver si le ponemos a las cosas sensatez. Las administraciones, usted está, José Luis, intentando dar un mensaje que no existe. O sea, no es el 50, el 30 o el 20. Es sí. que el consumo está paralizado. La apertura que se está formalizando de comercios es una intención de acercar al consumidor una cierta normalidad que no se va a producir. O sea, no se puede, como está diciendo Rafa, están recogiendo datos. Vamos a ver cómo termina esta semana. Pero la ilusión de generación que se está intentando trasladar de riqueza de la noche a la mañana en este país porque han abierto 3 o 4 comercios, eso no es así. Es que no es así. Y como no es así, la postergación de este fenómeno tenemos que hablar hasta final de año. Y hay comercios que es que se están planteando si, volvemos a decir, abren o no abren. Con la prolongación del estado de alarma hasta final de mayo, ya le digo yo que hay más de uno es que no abren ni en mayo. Y es que ni siquiera en junio ni julio. Porque no va a poder aguantar ese tirón. Otra cosa es que usted esté pensando que de la noche a la mañana se va a dar el pistoletazo y todo el mundo va a gastar. Y como usted dice, ¿pero qué es lo que va a gastar en un escenario de 4 millones de personas incorporadas a los ERTES? En un escenario en donde los ahorros en las cuentas bancarias están empezando ya a bajar por los índices que anteriormente a la crisis estaban. Y eso tiene un final. ¿Sí? Cuando se acaben los ahorros ya no hay dinero disponible para consumo, vamos a decir, entre comillas, no necesario. Claro, luego, esa ralentización se va a profundizar en el tiempo y de un modo lastrado importante, porque lo que no hay es sensación de mantenimiento del nivel de riqueza, que, por cierto, ya hablaremos en algún programa de la pérdida de la riqueza financiera en este país que se ha producido desde el 14 de marzo, que ahí no se habla en ningún sitio. Nadie habla de esa pérdida real de la riqueza financiera que, por cierto, afecta a los ahorros, afecta a los depósitos, afecta a las cuentas corrientes, etcétera, etcétera. Claro, pero Fernando, lo que te decía también, es decir, estamos en esa línea que ahora mismo nos induce a pensar que va a haber muchas dudas en ese debilitamiento del consumo. Totalmente, pero es que es el consumo. Usted y Rafael tendrá argumentos y, sobre todo, conocimiento de primera línea. Yo otro día estuve hablando con una empresa textil y me dicen, pero vamos a ver, es que yo lo que tengo pánico es que abran las tiendas, porque las tiendas, uno, me van a devolver el género que tienen colgado en los estantes de la campaña que no han vendido, que es ese primavera entretiempo que no se va a poder vender, y segundo, que cuando empiecen a abrir la campaña de forzar precios, como hablamos en un tema, a la baja, quiero decir, está en la boca de todos, porque yo a precio normal no voy a vender en junio, cuando en julio, supuestamente, o mediados de junio, van a empezar las rebajas. ¿Quién se va a aventurar a comprar 15 días sabiendo que los 15 días próximos va a tener nuestros precios diferenciales? Con lo cual, lo que comentábamos del efecto precio y caída contra márgenes es lo que va a ser la otra oleada del efecto económico en la reactivación de comercios. Vale, pues permíteme, Fernando, en un minuto, Rafa, lo que quieras comentar sobre esto de los precios, así ya cerramos, que se nos acaba el programa. Pues eso quería comentar. Mira, de hecho, nuestra apuesta, y nosotros estamos intentando negociar a nivel nacional con las grandes superficies para precisamente evitar esto que acaba de comentar Fernando. Claro. Si ahora abrimos, y ya lo estamos viendo online, si ahora abrimos y en las tiendas físicas se traslada la política de precios agresiva, llamémosle rebajas, porque las rebajas, recordemos que están liberalizadas y, por tanto, no existen como tal. Le seguimos llamando así y seguimos manteniendo esos periodos teóricos desde inicio, que en teoría era el 15 de junio. Lo que estamos pidiendo, evidentemente, como hemos estado 2 meses cerrados, es que se traslade, que se haga un KitKat, un espacio, esos 2 meses se trasladen y las rebajas empiecen aunque se llamen, no sean rebajas como tal, pero empiecen de cara al consumidor, porque eso es psicológico el efecto, el 1 o el 15 de agosto. De manera que los comercios, todos grandes, pequeños y medianos, podamos vender algo con cierta rentabilidad, cierto margen que nos permita, que nos ayude en cierta manera a poder sostener nuestros negocios y que por otro lado alargue la campaña, porque habría una campaña ahora y una campaña después de rebajas. Es decir, vale, lo que habríamos dejamos hecho, aquí. Sí, Rafa, que se nos acaba el programa. Un saludo, Rafael. Muchas gracias a los dos. Un fuerte abrazo y mucho ánimo. Y fuerza a todos los oyentes.